llega a acogerse a las manos de Dios. Y una cosa le voy a decir: regresa al camino. Permía, pídele a Dios que el fuego de Dios arda en tu corazón otra vez. No importa lo que haya pasado, regresa y que el fuego de Dios. Porque si usted se pone en las manos de Dios, y allá afuera a ti te digo, si te pones en las manos de Dios, Dios es el que se va a encargar de hacer de su vida y de desenredar su vida en los líos que se haya metido. Dios tiene misericordia. Lo importante es estar en los predios de Dios. Y el pródigo no sabía lo que iba a pasar, y le dieron su herencia, su lugar de privilegio. Noemí no sabía lo que iba a pasar, pero tomó la determinación de irse. Pero esta mujer estaba completamente destruida. Versículo 8 dice: y Noemí dijo a sus nueras, acuérdese que las dos mujeres, las dos nueras, Orfa y Ruth, se habían levantado para seguirla. Dijo a sus dos nueras: andad, volveos a cada una a la casa de su madre. Jehová haga con vosotras misericordia, como la habéis hecho con los muertos y conmigo. Os conceda Jehová que halléis descanso, cada una en casa de su marido. Y luego las besó, y ellas alzaron sus ojos y lloraron. Lo que le estaba diciendo es: hijas, yo no tengo para mantenerla a ustedes. Yo no sé lo que va a pasar. Sería injusto yo llevármelas a ustedes a sufrir conmigo. Hijas, esta es Moab, es la tierra de ustedes, es el país de ustedes. Por lo menos ustedes dos tienen casa, algún familiar aquí que la sostenga. Tienen gente conocida. Pueden acogerse, pero yo estoy en un lugar extranjero y yo regreso a mi tierra y no sé lo que me espere. No quiero que ustedes regresen conmigo para pasar y para sufrir. Fue lo que le dijo. Ahora, si usted se pone a ver, usted diría: wow, qué grandeza esta señora decir esto. Pero recuerde, esta mujer era una mujer con un corazón caído. Había decidido regresar a la casa de Dios, regresar a su tierra, regresar al camino. Pero ella no estaba pensando con claridad. A este punto, es como la persona que descarriado decide regresar a la iglesia. Y hay temor, le voy a decir, toda persona descarriada que decide regresar a la iglesia y regresar al camino de Dios, tiene temor, tiene miedo. El diablo pone también trampa en sus corazones. Y le voy a decir, lo peor que pueden hacer la gente de las iglesias es cuando mira a un descarriado que llega, o alguien que hace tiempo, es comenzar a querer regañar. Usted cállese el pico, que nadie le ha puesto a usted de puertero. Adiós, hijo del diablo, ¿dónde estabas? Usted se calla el pico. Oh, los demonios, ¿dónde andarían hoy? El diablo estaba lejos atentando en otra parte que llegaste. Cállese la boca. Nadie le ha puesto de puertero. Alégrese, como los ángeles del cielo se alegran cuando un pecador se arrepiente y vuelve al camino del Señor. Gloria al nombre del Señor. Haga fiesta, como el Padre Celestial hace fiesta por cada pecador que se arrepiente y regresa al camino del Señor. Yo no sé si hay alguno de ustedes que se haya descarriado y haya querido volver. Qué difícil es pararse para comenzar a caminar y dar los primeros pasos. Hay dudas en el corazón. Lo primero que dicen es: me irán a aceptar. Y el diablo por el otro lado diciendo: no te quieren. Si ahí nadie te quiere, ni Dios te quiere, nadie te puede perdonar. Hay que tener pantalones para usted pararse y decir: yo regreso a mi padre, a la casa de mi padre, de donde nunca debía haberme ido. Gloria al nombre del Señor para siempre. No es fácil, pero es provechoso. Ahora yo quiero que usted note, estas mujeres, ella no se miraba que tenía esperanza para el día de mañana. En el versículo 11, note usted, las dos muchachas le dijeron: ciertamente nosotras iremos contigo a tu pueblo. Ahora yo quiero que usted note aquí donde yo veo, pobrecita Noemí. Esta mujer estaba chueca. Y ok, Noemí, I understand. I understand your pain and suffering. Noemí, I understand that you are a little crazy, maybe, con todas las cosas que te han pasado. Pero, ok, ya dijiste lo tuyo. Ya dijiste que, ok, que no tiene. Pero si ella insiste en acompañarte a la casa de Dios, déjala. ¿Se entendió? Ya diste tus razones. Ya no tenía que ofrecer. Noemí, nosotros entendemos que eres pobre. Entendemos que tú no tienes nada, pero nosotros no andamos detrás de ti, andamos detrás de Dios, el que te va a ayudar a ti. Hay gente que son problemáticos, hay gente que son impedimentos para que otros se acerquen a Dios. Y hay otros que después que la gente está en el camino de Dios, cuando ellos se enchuecan, se lo llevan al mundo también. Cuidado con quien le ministre a usted y tenga influencia sobre su vida. Yo quiero que usted note esto. Aquí es donde viene el problema que yo tengo con Noemí, versículo 11. Hasta ahora yo era amigo de ella. Pero ahora Noemí y yo tenemos un serio problema. Y el problema está en el versículo 11. Dígale que está a su lado el pastor, tiene un problema con el versículo 11. Por lo que dice allí. ¿Qué dice? Y Noemí respondió, volveos, hijas mías. Quédense en el mundo que se la lleve el diablo. Volveos, hija mía. ¿Para qué? Oiga bien, ya me dio en la torre esta mujer. Ya se me volaron. Oiga esto. ¿Qué dice la Biblia? Ella oyó que en la casa de Jehová había pan. ¿Cómo estaban ella en Moab? Quizá en Moab había pan, pero para ella no había. Estaban desoladas, estaban deprimidas, estaban destituidas. Ahora la vieja se para, la suegra. Se para y dice, yo me regreso porque Jehová la bendijo allá y ahora no quiere que las otras vengan para que Dios la bendiga. Y en este versículo 11 yo tengo problemas con la doña esta. ¿Se entendió el punto? Oiga lo que dice. Hija mía, sí, porque también me puede hablar muy bonito así con palabras lastimeras, pero cuidado que el diablo también habla así. Hija mía, vuélvanse. ¿Para qué han de venir conmigo? Suegra, quiero ir contigo porque me quiero salvar. Y quiero comer de lo que tú comas. Y quiero estar bajo la cobertura que tú estés. Oiga el razonamiento. Hijitas, ¿acaso tengo yo más hijos en el vientre? No, doña, usted está muy vieja ya para tener marido. ¿Qué puedan ser vuestros maridos? Versículo 12. Vuélvanse, hijas mías. Váyanse. Yo ya soy vieja para tener marido. Ahí dijo la verdad. Y aunque dijese, esperanza tengo que alguien se enamore de mí. Y esta noche estuviere con un marido, y aún diese a luz hijos, ¿habéis vosotros de esperarlo hasta que ellas queden grandes? Acuérdense que está hablando de la ley del levirato, donde los hijos que crecieran tenían que casarse. Era la ley del levirato, ahí está hablando. Dice, versículo 13, ¿habías de vosotros de esperarlo hasta que fuesen grandes? ¿Habían de quedarse sin casar por amor a ellos? No, hija mía. ¿Qué mayor amargura que tengo yo que vosotras? Pues la mano de Jehová ha salido contra mí. Esta señora estaba completamente destituida, sin fe, sin esperanza, destruida. Por estas palabras nosotros las sabemos. Ahora yo quiero que usted note, usted sabe que las consecuencias de su La consecuencia de esta situación es la desobediencia que ellos hicieron, de irse donde no debían haberse ido. ¿De acuerdo? Ahora yo quiero que usted te note, más adelante pasa algo. Y en el versículo 14 aparece algo. Y es, vamos a ver cómo responden las dos nueras. Ya vimos cómo respondió la primera viuda, Noemí. No pasó mucho la prueba. Lo único bueno que hizo es, me regreso. Pero ya más de ahí, el testimonio de esta señora estaba en el suelo. Esta señora no podía ministrarle a nadie. Así mismo hay mucha gente que están en esta situación van para que los ministren. Y en vez de recibir esperanza, lo que reciben es derrota. Cuidado quién le ministre a usted. Versículo 14. Y ellas alzaron otra vez su voz, lloraron. Y Orfa, acuérdese que Orfa es cabezona, pescuezo, duro. Orfa besó a su suegra, mas Ruth, la amigable compañera, se quedó con ella. Ahora bien, yo creo que ahora, ya Noemí, ya. Oiga bien, Orfa dice, ok, yo me regreso. Noemí se queda con ella. Oiga bien, ahora, ya. Versículo 15. Y Noemí dijo, Rucecita, he aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo, se fue al mundo con el diablo, y a sus dioses. Vuélvete tú tras ella, hermana Noemí. ¿Qué trae usted? Esta vieja está loca. Ella que va para donde Jehová, a comer pan a casa de Jehová. A mí me luce que la doña esta lo que andaba era detrás del pan, no tanto de Jehová. A mí me luce que quiera regresar al camino, no por el rostro de aquel a quien debió haber adorado siempre, sino por la conveniencia, como hay mucha gente. Hermano, le dan lumbre en el mundo para la iglesia. Le quita a Dios la lumbre que trajeron del mundo para el mundo otra vez. Si viene a buscar a Dios, permanezca en el camino del Señor, mirándole la cara y el rostro a Dios y sirviéndole hasta que Cristo venga y lo lleve al cielo. Gloria al nombre, dije gloria al nombre del Señor. Dije sea bendito el nombre del Señor. ¿Cómo una cristiana o una israelita que se supone que conocía la ley, que se supone que debió haber sido de influencia para estas dos nueras, a una la manda que se regrese a la idolatría y a la otra la quiere mandar a adorar a dioses ajenos? Yo doy gracias a Dios por su misericordia, porque esta señora no metió la pata porque Dios es grande. Ahora dirá usted, hermano, ¿por qué está tan excited con esto? ¿Sabe por qué? Dios es fiel. De esa mujer, Ruth, la moabita, iba a venir Jesús. Ahí estaba en juego la salvación suya y mía. ¿Entiende usted? Usted no sabe si el hijo suyo, por el cual usted no ora, es el predicador que va a salvar el pueblo donde usted viene. Usted no sabe. Usted no sabe qué es lo que... Bendito el nombre del Señor. Pero yo no veo, no tiene que ver nada. Pero yo no entiendo, repito, no tiene que entender nada. Sirva a Dios todos los días de su vida. ¿Está entendiendo el punto? Hermanos míos, Dios por su misericordia nosotros no la hemos regado. ¿Cuántas veces no la hemos regado? A ver, léase, vamos a Mateo. Yo le voy a Mateo capítulo 1 para que usted vea de lo que le estoy hablando. A ver, proyectame Mateo capítulo 1. Y ahí está la genealogía de Jesús. A ver, ahí tiene. Libro de la genealogía de Jesucristo. Lea conmigo. hijo de David, hijo de Abraham, síguele. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró a Tamar, a Fares, y a Fares a Esrón, y Esrón a Aram, dale. Aram engendró a Minadab a Nazón, Nazón a Salmón, fuego. Salmón engendró de Rahab a Boz, y Boz engendró ¿de quién? De Ruth a Obed. ¿Y Obed a quién? ¿Y Isaí a quién? Al rey David. Y Jesucristo es el hijo de David. Y la vieja no quería que, bendito nombre de Dios, que viniera a la casa de Jehová para que se cumpliera esa profecía. Ese es el problema de andarse codeando con gente caída. Por eso la palabra de Dios dice que no te codees con nadie que no sea de tu fe, que no tenga el mismo fervor que usted. Cuidado que andas haciendo compañerismo con gente torcida y chueca, porque te va a hacer chueco igual que ellos. Pero volvamos con Noemi. Estoy muy excited yo. Versículo 11 otra vez de Ruth. ¿Qué dijo Noemi? Hija mía, ¿para qué ha ido conmigo? Tengo yo más hijos. No era ese que estaba leyendo. Era el 14. Era 15. Y Noemi dijo: he aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses. Vuélvete tú tras ella. Ay, era el diablo que estaba hablando en forma de mujer ahí. Muchas veces gente que tiene autoridad sobre usted, aparentemente, el diablo utiliza su propia voz. Y si usted no tiene discernimiento, es el mero diablo. Yo quiero que usted note, Orfa se fue. Y aquí vamos a ver los cristianos tipo Orfa. Los cristianos tipo Orfa son gente cabezuda. Son gente que están en el camino del Señor, pero nunca han tenido una relación genuina con Cristo. Son gente que ante la primera acción en su vida, de compromiso con Dios, deciden regresarse al mundo. Son gente que se hacen religiosos, pero nunca han tenido un encuentro genuino con Jesucristo. Y le voy a decir que aquí hay algunos Orfa y Orfos. Gente que están aquí, adoran a Dios aquí, levantan la manita aquí, pero nunca han tenido un encuentro genuino con Jesucristo. Y a ti te hablo en esta noche, deja que Cristo te convierta de Orfa a Ruth. Bendito sea el nombre del Señor. Están aquí cuatro, o se murieron. Son gente que ante la primera insinuación que alguien le diga, quédate en el mundo, es lo que están esperando. Se regresan a la vida antigua para nunca más volver. Son gente que cuando quedan viudos, viudas espiritualmente hablando, la fuente de influencia a su alrededor ya no está. Y alguien caído le sugiere, regrésate, no hay esperanza para ti, vete, hay mejor allá en el mundo. Yo no entiendo. Hemos tenido gente, hermanos míos, que yo conozco, que del cristianismo se han metido a musulmanes. Yo no entiendo qué busca un creyente, dizque en Jesucristo, casándose con un musulmán. ¿Sabe usted que si usted se casa con un musulmán, por lindo que sea y por plata que tenga, usted está renunciando perpetuamente a Jesucristo? Porque el musulmán dice, una vez que te casaste con un musulmán, eres musulmana para siempre. Y si te regresas del musulmanismo, so pena de muerte, eres reo de que te corten la cabeza. ¿Por cuánto me meto yo en esa cosa? Pero la gente del cristianismo se vuelven a los ídolos, del cristianismo se van al sabatismo y del cristianismo se hacen testiguismo. Son gente que nunca valoraron a Jesucristo por lo que vale. Son gente tipo Orfa. ¿Dónde están los orfos aquí? Ven para romperte el cuello. Porque Orfa significa cabezuda. Y esa cabeza dura de servicio hay que romperla en nombre de Cristo. Orfa se fue. Son gente que solamente profesan de labios conocer a Jesucristo. Pero habemos la otra viuda. Ay, esta es la que, de esta es la que quería hablar y ahora comienzo a predicar en esta noche. Ya nos vamos, hermano. Versículo 16, 15. Y Noemí dijo, ¿le dijo a quién? A Ruth. Y aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses. Vete tú tras ella. Ah, pero esta sabía dónde estaba parada. Respondió Ruth: no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo. A donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo Israel será mi pueblo. Ya sabe por qué. Ruth es la madre de Isaí, el padre del rey David, de donde viene Jesucristo. Una moabita. Jesús, hasta cierto punto, bendito el nombre de Dios, descienda de una moabita también. Y de una jericoteña. ¿Se recuerdan ustedes cuando hablamos de Jericó? Amén. La genealogía de Jesús. ¿Por qué razón? Amén. Esto nos habla de gente que en la fe son parte del pueblo de la promesa de Dios. Gente que están dispuestos a salir del mundo cuando no tenían esperanza. De, en contra de esperanza, por la fe, caminaron a la esperanza. Esta le dijo a la suegra: wait a minute. Take it easy, old lady. Stop arguing with me. Nobody mess with my faith. ¿Le gustó eso de old lady? ¿Dónde están los cristianos ru? A ver, yo soy un ruqueteño. ¿Dónde están los que son como yo aquí? Habrán 4 o 5 que sean como yo aquí. ¿Dónde están las rusas aquí? No de nombre, sino de fe. ¿Dónde están las... Gloria al nombre de... ¿Dónde están? Dije, ¿dónde están aquí? Habrán 4 aquí que puedan decir: el Dios de Israel es mi Dios. Se lo he dicho a Dios 1000 veces. Mi Dios vive en el cielo. El Dios de Abraham es mi Dios. El Dios de Isaac es mi Dios. El Dios de Jacob es mi Dios. El Rey de David, el Dios de David es mi Dios. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, ese es mi papá. Y ese es el papá de la iglesia. ¿Cuántos hay aquí que es? A ver, dígale al viejo Noemí que tiene a su lado: de la iglesia del Señor no me va a sacar, no me va a correr. Dígale a la señora Noemí que tiene a su lado, que es la esposa suya: te iquirisi, nena, porque del Señor yo estoy pegado como un chicle, pegado, martillado, remachado y soldado. Con Cristo soy uno por un espíritu. Amén. Y de ti, Señor, no me desprendo. Venga lo que venga, pase lo que pase. No me digas que me vaya. Y me aparte de ti, Porque donde quiera que tú fueres, yo voy. En esto, suegra, te he obedecido toda mi vida. ¡Ay! El marido mío, que era su hijo, me gobernaba. Pero ahora usted se equivocó. Con mucha decencia y humildad le digo, yo aquí no me quedo. En el mundo, en Moab, con los moabitas, con dioses ajenos. Porque aunque usted no tenga fe, soy suegra. Yo conozco al Dios que usted debía de conocer. Y a ese Dios yo voy a servir. Mi lugar no está en Moab. Mi lugar está allá. Y quizás, suegra, yo estaba esperando el día y la hora cuando llegara este momento para ir al lugar que será mi herencia, donde está mi tierra. Mi bendito nombre de Yishabarabarabashandabahatakilapata. Suegra, si usted se quiere quedar aquí, quédese usted. Pero yo regreso. Gloria a Dios. No me digas que te deje, que me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo. A donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo Israel será mi pueblo. Y tu Dios, no los dioses de Orfa, tu Dios será mi Dios. Jehová será mi Dios, Noemí. Jehová, el Dios de Israel, será mi Dios. Iglesia, Jehová, el Dios de Israel, es mi Dios. Jesús es mi Señor y Salvador. A nadie en esta tierra yo llamaré Dios que no sea Él. Yo solamente conozco un solo Dios. Ese es mi Dios. Hay esos que se llaman dioses allá afuera, no son Dios. Donde tú vivieres, yo voy a vivir. Donde tú murieres, allí voy a morir. Y allí seré sepultada. Y ahora se conjura bajo maldición o bajo juramento. Allí dice, así me haga Jehová. Y es una expresión en el Antiguo Testamento donde hay un juramento solemne bajo bendición o maldición. Es un conjuro. Que al decir esto, era una palabra inviolable. Lo que está diciendo es, si yo no cumplo esto, que Jehová me mate. Eso es algo extremadamente solemne lo que esta mujer ahora va a expresar. Ojalá hubieran cuatro que aunque no juren, pero en su espíritu tengan la disposición de decir, Señor, así sea en mi vida. Que usted pueda decir, Señor, si he de irme a Moab, mátame y llévame al cielo antes. Porque prefiero vivir 5, 10, 15 años menos y ver tu rostro. Que tener largos días en la tierra para terminar en el infierno. Donde tú murieres, moriré. Allí seré sepultada. Y así me haga Jehová y aún me añada que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Esa es una representación de un cristiano genuino. Donde dice Jesús, yo voy a estar contigo aunque no tengas que comer, aunque no tengas que beber, aunque no tenga que vestir, aunque ande envuelto en andrajos, si tuviese que hacerlo y no me llegara la bendición rápido, Señor, contigo. Aunque esté enfermo, aunque esté sano, aunque me quede solo,